hubiera pasado lo que me pasó, de seguro que mi mundo fuera diferente. Cuando pienso que no soy lo que he querido yo, analizo que he perdido más tiempo en quererte. Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor. Van cayendo mis palabras como flor al río. Soy serrano en tus montañas y al besarte soy como un pájaro en la mano manso de cariño. Acorralado me tienes más por quererme que por mi amor. No haré castillos en el aire ni en el cielo azul. Mañana ya no habrá un ayer de recordación. ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida, ¿cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras y en cada beso quiero hacerte mi mujer. Si tu mirada tiene el filo de una espada, mi corazón es un ejército al querer. Para el alma vallenata de Darío Valenzuela. Será mi llanto más amargo y cristalino.